Poema de la hermana Madame Guyon, solo una estrofa. Soy un pajarito, aislado de los campos y los aires. Y en mi jaula, aquel que me puso aquí, seré un alegre prisionero, porque eso te complace Dios. Soy un pajarín, aislado de los campos y los Dios.